escaleras con cortinado, a mediasta de seguro, saloncito semioscuro de ambiente clasificado. Peringundín ya junado donde realizan festines, los giros y malandrines, y atiende de madrugada un mozo y como carnada dos ninfas de cafetines. El metre, flor de ranún, labura en droga y quinela, más bravo que la viruela y más sucio que el betún. Él mismo te da el viandún y te invita al escolazo a tocarte de un pinchazo un pelpa o rabiol tupido y darte el nariguetazo. En silencio se guisquea, allí no corre la soda, son chelivo pa' la joda que el que llega la escabea. También se pichicatea pa' mantener la alegría hasta que la policía suele aguarles la sopa o les arman la falopa los de toxicomanía.